esencia retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste. Dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Girl, don't cry and tell me nothing's wrong. Girl, don't try to make up for the reasons. I'd rather leave than never believe. If this is it, ooh, please let me know. If this ain't love, you better let me go. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Hola, muy buenas noches amigos, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen inicio de fin de semana, así que nos volvemos a reencontrar, Esencia Retro 80, hoy viernes 2 de agosto, comenzando un nuevo mes con buena música, así que bueno, amigos, amigas, están todos invitados, como ya es de costumbre, en el comienzo de cada fin de Esencia Retro 80, hoy un programa más los va a estar acompañando como de costumbre hasta la medianoche. Así que a prepararse amigos, muy buenas noches para todos. Bueno, musicalización, operación técnica, aquí mi amigo Damián Espadea y todo lo que tiene que ver en los controles. Así que bueno, ahí atendiendo nuestra página. Hola Damián, ¿cómo te va? Buenas noches, ahí atento para que deje que quede todo armado para el inicio de un nuevo programa. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Bueno, hoy vamos a tener, como siempre comentamos en nuestro inicio de cada viernes, un resumen bastante interesante con lo que tiene que ver con el desarrollo del programa, de los temas que vamos a estar disfrutando, como lo hacemos cada viernes. Así que bueno amigos, a prepararse. Ahí estuvimos ya habilitando nuestro audio, como últimamente lo venimos haciendo, para toda la gente amigas y amigos que nos acompañan a través de audio en Facebook. Así que bueno, esperemos que hoy nos deje un tiempo bastante extenso para así poder compartir aún más nuestra música. También recuerden de nuestra buena aplicación para descargar, como todo el mundo ya sabe, Radio Box 102.9 FM. Buscás a través del Play Store o el Google Play y de esa forma ya te queda nuestro loguito ahí en tu celu para que nos puedas escuchar si tenés ganas más cómodamente. También lo podés hacer a través de nuestro link en Radio Box, www.fmradiobox.com. Bueno, de esa forma también, aparte de escucharnos, de acompañarnos, si tenés ganas, algún mensaje, alguna curiosidad que quieras compartir con nosotros y también a través de la radio compartirla con todos, con toda la gente amiga que nos acompaña todos los fines de semana. Nuestro WhatsApp también, 11-6400-7047, para también, si tenés ganas, quizás pedir algún tema. El viernes pasado tuvimos 2 o 3 pedidos, así que bueno, quizás este viernes algún amigo, alguna amiga que tenga ganas de escuchar algún tema que hace rato no suena, como siempre comentamos aquí en el programa. Bueno, la idea es rememorar, buscar esos temas que hace rato no suenan quizás en otras radios, o también vos hace mucho que no lo escuchás. Bueno, nosotros aquí intentamos, como siempre decimos, salir un poquito de lo comercial, quizás también de lo muy, muy clásico de los 80, que siempre está bueno escuchar, y disfrutar otros temas que quizás uno lo supo conocer y bailar en la época y no suena tan a menudo en las radios. Así que bueno, Esencia Retro siempre apunta, se caracteriza con ese estilo de música. Bueno, hasta la medianoche vamos a estar acompañándolos. Vamos a estar escuchando hoy, como por ejemplo, vamos a tirar algunos adelantos. Vamos a nuestro invitado a menudo, que suele siempre formar parte de Esencia, Hall & Oates. Vamos a estar disfrutando un poco de Men at War, que creo que leí por ahí, esta banda australiana, muy buena banda, salió de gira, muchas bandas ochentosas, con ya músicos veteranos, por cierto, pero que están saliendo en estos últimos meses, o en este último año, año y medio, por diferentes giras, así que bueno, quizás algunos de esas grandes bandas hacen un esfuerzo y pueden llegar aquí a la Argentina, como hace poco lo hizo quizás Hall & Oates, también hace año, año y medio anduvo por acá Boy George, también estuvo, bueno, ya todo el mundo sabe, el año pasado nos visitó Phil Collins con este semejante grupo como los Pretenders, que lo trajo de, digamos, de grupo soporte, pero bueno, yo pienso que no es para calificarlo como grupo soporte, pero bueno, muchas bandas que están últimamente de gira y algunas, como dije recién, con algo de esfuerzos, llegan aquí a la Argentina. Bueno, por lo pronto también vamos a estar disfrutando hoy Rolling Stone. Ahí tenemos el flyer del día de hoy. Cargamos unas fotitos de un recital histórico allá a principios de los 80. En todo su esplendor, esta super banda. Bueno, hoy vamos a tener un 2x1 de Rolling Stones, como corresponde, para disfrutar algo de rock también aquí en el programa. Bueno, 22:15 minutos, ahí con el fondo de este muy buen tema instrumental de Ray Parker Jr. Comenzamos nuestro programa de esta manera. Cambiamos un poco el estilo de música a nuestro comienzo del programa. Hoy con el gran músico ya desaparecido, lamentablemente, estamos hablando del austríaco Falco, Rox Me Amadeus. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch auf der Captain Rock Me Up. 80. Todos los hits de la década dorada. www.fmradiofox.com. Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. Radio Vox 102.9, suena bien. The time has come to say this fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's leave it there. Retro 80. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas, comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Casi 30 horas, seguimos aquí amigos desde la ciudad de Quilmes, transitando la primera hora del programa. Recuerden, Esencia Retro 80, todos los viernes a partir de las 22 horas, ya aquí en Box 102.9. Cuarta temporada para nuestro programa, número 134. Así que bueno, de a poquito vamos remándola, y bueno, viernes tras viernes seguimos sumando nuevas ediciones aquí de esta música que nos ha marcado para siempre, allá desde nuestra adolescencia, como siempre comentamos en los flyers que tenemos publicado todas las semanas. Así que bueno, hoy intentamos, como todos los viernes, traer el mejor resumen, creemos nosotros, para cada programa, por supuesto. Como siempre comentamos, esta música es casi infinita y bueno, es en dos horas, todos saben que sería imposible intentar escuchar toda la música que nos ha dejado muchos recuerdos en nuestras memorias y por qué no en nuestros corazones, así que hoy vamos a escuchar como siempre algunos temas que hace rato no suenan, como decíamos a principio de programa. También queremos recordarles nuestro clásico pequeño bloque de lentos, para respetar la época, allá promediando las 11 de la noche, 11 y 10, nuestros lentos o baladas, como lo solemos llamar aquí en Esencia Retro. También vamos a escuchar a los Men at Work, que estuvimos comentando, estos australianos que andan de gira. Es un muy buen tema, estuvimos ahí buscando y trajimos una linda versión en vivo, como solemos escuchar aquí a menudo en el programa. También vamos a estar disfrutando algo de El Duque Blanco, de David Bowie, así que bastante variado en lo que tiene que ver para estas dos horas de programas. Ahora en un rato vamos a estar saludando a gente amiga que nos está acompañando a través de la página, a través de Facebook Live en vivo, nuestro audio que intentamos compartir siempre y cuando Facebook nos deje. Vamos a estar saludando a gente amiga que nos acompaña como de costumbre todos los viernes, por suerte. Así que desde ya van saludos para toda esta gente. Bueno, comenzamos, mejor dicho, seguimos con el próximo bloque. Vamos a tratar de no perder tantos minutos. Próximo bloque con bastante ritmo. Así que bueno, amigos, Esencia Retro continúa de esta forma. Box, señor operador, Néstor, Paula desde Chile, escuchando el programa como cada viernes. Les dejo un beso gigante. Bye. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Escúchame vía online. www.fmradiobox.com. Estoy para hacer sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame. 4200-6511. Seguimos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Bueno, estamos terminando de disfrutar un temazo, ¿eh? Un temazo de Rita Hughes, haciendo Angel Man, un tema, si mal no recuerdo, del año 1983, la verdad, mucho, pero mucho ritmo, ¿eh? Así que bueno, es uno de esos tantos temas que no suelen sonar a menudo. Bueno, hoy lo trajimos aquí a Esencia Retro, ¿eh? 22:41, estamos, como recién comentamos, transitando la primera hora de nuestro programa. Recuerden, lo vamos a estar acompañando todos los viernes, para aquellos que quizás nos conocen hace poco, a partir de las 22 horas, hasta la medianoche, donde va a estar llegando la gente de Insomnia a partir de las 0 horas. Bueno, se fue nomás esta muy buena cantante con un tema con muchísima fuerza. Recuerden que promediando las 11:10 de la noche vamos a tener nuestro clásico bloque de lentos. Como siempre lo adelantamos durante la primera hora del programa. También vamos a estar escuchando, como comentamos hoy, tenemos un tema de los A Flock Seguls, también un tema que por ahí no suena tan a menudo en las radios, recordando una discoteca de mediados de los 80, o mejor dicho, de principio de los 80, donde sonaba este tema, más precisamente en la ciudad de Temperley, que vamos a estar comentando. Dentro de poco se va a venir un evento, recordando a un boliche de la zona sur. Se va a estar conmemorando un evento en la ciudad de Monte Grande. Así que bueno, lo vamos a estar comentando quizás en este programa o en el próximo, que todavía tenemos algo de tiempo. Así que bueno, este tema nos recuerda a ese lugar, que muchos, quizás alguna gente que está escuchando, deben saber del lugar que estoy comentando. Bueno, vamos a estar escuchando también a esta muy buena banda, los Starship, también, que hace rato nos suena muy a menudo en los programas. Así que nos queda, como siempre decimos, buena música para disfrutar de aquí hasta la medianoche, amigos. Bueno, queremos saludar ahí a gente, precisamente hablando de amigos, queremos saludar a gente amiga que nos acompaña, como por ejemplo ya, antes que nada no me quiero olvidar de nuestra amiga internacional, Paula. Recién estuvimos escuchando su saludo al aire. Gracias, Paula, es ya una costumbre, forma parte de nuestro programa, nuestra amiga chilena. Así que bueno, Paula, más que agradecido por estar firme ahí junto al programa, y sabemos también de compartir nuestros flyers, nuestras publicaciones, así que se van para Chile. Así que bueno, orgulloso que nuestro programa también pueda salir en esas redes de nuestro país vecino. Así que saludos, Paula, para vos de parte de Damián y mía. Bueno, y gente amiga que nos acompaña también, como por ejemplo Daniel Delgado, un amigo que siempre nos acompaña. Saludos para él. También para Alejandro Mamone. Gracias, Ale, por tu comentario. Así que bueno, saludos para vos, amigo. Y vamos a ver si nos podemos ver en esa fiesta que están promoviendo para, si no me equivoco, para el 18 o 19 de agosto. Así que por ahí anda, es el fin de semana en víspera de feriado. Bueno, también ahí tenemos algunos saludos más que lo vamos a anotar, porque la verdad que se me mezclaron. Para Carlos, quiero saludar a un amigo, Carlos Lardapide, que nos estaba escuchando, un compañero de trabajo, un amigo, la verdad, un amigazo. Hacía mucho que no contactaba con él a través de Facebook. Nos contactamos, nos saludamos, así que Carlos, gracias por tus palabras, y va desde aquí un abrazo grande. También saludar a Roxana Noemí González, una amiga que nos sueles acompañar a través de la fanpage. Recuerden, para aquellos que no conocen todavía nuestra página, a través de Facebook pueden entrar como Esencia R80, y bueno, ahí también se van a enterar de todas las curiosidades de nuestros flyer, toda la info que intentamos compartir con toda esta gente amiga ochentosa. Bueno, de esa manera en Facebook, para conocer nuestra página, y nos dejan, por supuesto, ya que está, su me gusta. También recuerden nuestra aplicación para poder escucharnos, como siempre comentamos, un poco quizás más cómodos e ir ininterrumpidamente. Para descargar, por supuesto, Radio Box 102.9 FM, para descargar, como todo el mundo sabe, y le va a quedar el loguito ahí de la radio en su celu, para acompañarnos a nosotros y quizás algún otro programa de la muy buena programación con la que cuenta la radio. Nuestro link, www.fmradiobox.com, a través de internet. También, si querés, nos podés dejar algún mensaje en parte de estas redes. 23:47 minutos, ya casi se está yendo la primera hora de estos programas. Vamos a bajar un poquito el ritmo de lo que venimos escuchando, y ahí empezó a sonar este gran cantante con su muy buena banda. Disfrutamos a Huey Lewis and the News. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road. But here we are still around. We thought about someone else. Neither one could. Esencia Retro 80. I'm not afraid to die. disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Bueno, seguimos aquí haciendo Esencia Retro 80, amigos. Recuerden, hasta la medianoche lo vamos a estar acompañando todos los viernes desde las 22 horas, como ya comentamos, una costumbre, un clásico aquí, cuarta temporada para nuestro programa. Así que bueno, vamos por la segunda hora de nuestro primer programa del mes de agosto. Nuevo mes comenzamos, así que bueno, esperemos en época de inviernos contrarrestar con buena música, con bastante temperatura musical. En un ratito nomás se va a venir nuestro, yo diría hoy casi especial bloque de lentos, dos temitas pegados como se solía disfrutar en esas buenas épocas, donde, como comentaba un amigo mío, a mitad de la noche se solía esperar ese rato para poder disfrutar o quizás bailar muy buenos lentos de la época. Así que bueno, nosotros desde comienzo siempre respetamos y tratamos de no olvidar esos muy buenos temas lentos que a todos nos ha quedado en la memoria, ¿no? Así que bueno, nosotros todas las semanas tratamos de recordar por lo menos dos o tres temas de lo que tiene que ver con lentos. Bueno, WhatsApp, para aquellos que se animen a comunicarse, o quizás compartir alguna curiosidad o alguna algún comentario con lo que tenga referido a la música de esta época. 11-6470-47, ya es mucho nuestro conocido WhatsApp. También nos pueden escribir a través de nuestra fanpage, recuerden, en Facebook, Esencia R80. Y como hoy comentamos, de paso nos dejan su me gusta y se enteran de todas las curiosidades. Hoy precisamente, como habitualmente lo hacemos, Damián Espadea compartiendo todos los temas al detalle en nuestra fanpage. Así que si te perdiste alguno, quizás lo podés buscar en nuestra página y volver a escucharlo, y por qué no, también te puede ya quedar agendado en tu celu. Nuestro link también, www.fmradiobox.com, para también quizás acompañarnos y poder mandar mensaje directamente a nuestra página. Bueno, y seguimos disfrutando un temita que le pedí a Damián para mientras salíamos al aire, esta banda americana, los Greg King Band, haciendo Jeopardy. Un tema también bastante particular, y bueno, mucha gente también lo conoce y lo ha disfrutado también allá por los mediados de los 80. Bueno, vamos con el próximo bloque. Ahí tenemos, vamos a juntar algunos saluditos más de gente que nos está acompañando. Queremos saludar y agradecer. Ahora vamos a saludar con nombre y apellido a toda esa gente amiga que nos acompaña todos los fines de semana. Próximo bloque entonces, amigos, 23:05 minutos. Vamos con esta también muy buena banda que anduvimos buscando algo bueno de ellos. Estamos hablando de los Starship. Thank you. tengo bueno. Well, friends with the fancy persuasion, don't think that's part of a scheme. I can't help but have my suspicion, but I ain't quite as dumb as I seem. And you said you never intended to break up my sins with, but there ain't any use pretending it could happen to us any day. En nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80, cuarta temporada para nuestro programa. Así que bueno, hasta la medianoche los vamos a estar acompañando ya como de costumbre. Bueno, ahí pasó también otro bloque para ir ya llegando, ya transitando, mejor dicho, Nuestra primera hora con Starship estuvimos escuchando, y pegadito este muy buen cantante, estamos hablando de Paul Carrack haciendo un clásico, Hang Long, un tema en vivo que siempre suele sonar aquí en el programa. Así que bueno, muy bloque interesante para, al menos para el gusto que aquí tratamos de seleccionar los temas, Bueno, ahí queríamos saludar a gente que nos está acompañando. Justo se cortó hace unos instantes, pero bueno, retomamos también agregando nuestra transmisión de audio a través de Facebook. Así que bueno, queríamos agradecer a, también a Norma García, que nos está acompañando, a Cecilia Aquino, también gente amiga, conocida, que suele acompañarnos. Así que bueno, de a poquito se van a ir... nuevamente conectando, todavía queda bastante música para escuchar. También queremos saludar en estos momentos que se está contactando a través de la página a Fernando Loaiza, un amigazo aquí del programa. Gracias Fernando, si nos estás escuchando, por apoyarnos, por hacernos el aguante todos los viernes, amigo. Así que van saludos desde aquí para el sur, para Río Gallegos. Así que bueno, espero que estés disfrutando de la música del día de hoy. Bueno, ahí sigue sonando nuestro ídolo, nuestro genio, el gran Phil Collins, de fondo, con un tema que formó parte de su primer álbum. Así que bueno, intentamos no perder tiempo y de fondo siempre escuchar buenos temas que nos alcanza nuestro operador Damián Espadea. 23:17 minutos, vamos con lo prometido, con lo que veníamos comentando, también anunciando, clásico bloque de lentos aquí en Esencia Retro 80, así que lo disfrutamos junto a todos nuestros amigos.

La Tanita. Pizzas al molde y a la piedra. Empanadas. Comidas artesanales. Las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita. Salón con ambiente climatizado. Servicio de cafetería. Delivery sin cargo. Teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso. Viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón. Despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Esencia Retro 80. Minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes haciendo Esencia R80, así que bueno, seguimos disfrutando buena música en nuestro comienzo del primer fin de este mes de agosto que se inicia, así que bueno, hasta la medianoche, para aquellos que nos conocen desde un tiempo a esta parte, todos los viernes a partir de las 22 horas, Bueno, ahí estamos escuchando también de fondo, le decía a Damián, un muy buen tema que no es fácil de escuchar en otras radios. Así que este muchacho que nos ha dejado algún que otro éxito allá por los 80, estamos hablando de Julian Lennon, así que bueno, disfrutando, como dijimos hace ratito nada más, buenos temas de fondo. Bueno, ahí quedó atrás el bloque de lentos, mejor dicho, con dos temas. Estuvimos disfrutando a Bee Gees, esta gran banda que ha dejado tantos éxitos durante algunas décadas. Y pegadito salió Crowded House, así también un clásico, que nos ha bailado este tema de Crowded House, así que bueno. Lindo bloque de lentos para disfrutar. Se viene ahora, vamos a ir cambiando un poco el ritmo, como lo hacemos a menudo en nuestro itinerario de programa. 23:30, como dijimos, vamos con el próximo bloque. Ahí tenemos algún que otro saludito para dentro de un rato nada más. Todavía nos queda bastante para disfrutar. Así que, amigos, se viene el próximo bloque. Banda inglesa, banda australiana, va a salir una versión en vivo, así que bueno, vamos con lo que sigue. Yeah. Drop acid, but keep them burning holes in my pants. Anyway, ladies and gentlemen, enough of that. What about a bit of this? Whatever this is, it's a nice tune, mate. I like that. Do I know this song? I hope so. You know this song. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio, ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, con posturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La Tanita, pizzas al molde y a la piedra, empanadas, comidas artesanales, las mejores y más grandes milanesas. Vení a probarlas. La Tanita, salón con ambiente climatizado, servicio de cafetería, delivery sin cargo, teléfono 4212-3637 y 4271-0843. Te esperamos en calle 845, esquina 898, Solano Centro. La Tanita te ofrece nuevo salón en el primer piso, viernes, sábados y domingos. Parrilla al carbón, despedidas, eventos, fiestas privadas. La Tanita, vení a conocernos. Ladies and gentlemen, how you doing out there tonight? You doing all right? Y'all sound like y'all ready to party. Let me say this to you. This man has had more than 10 global number one hits. He is the voice of Fresh. Get down on it. Celebration. Cherish. And of course, this is his ladies' night. So give it up for this multi-platinum legendary artist, the one and only J.T. Taylor. Bueno, seguimos acá muy atentamente, estamos con Damián escuchando este show, esta versión en vivo de Fresh, así que bueno, cada tanto lo solemos disfrutar aquí. Es una versión muy particular del cantante, solamente del cantante de los Kool & the Gang, haciendo en un show donde tiene la característica de tener todas... cantantes y cantantes mujeres, se llama Ladies of Soul, se llama el show, el festival, así que bueno, dentro de ese show bastante particular y muy bueno, por cierto, estuvo invitado este cantante legendario de los Kool & the Gang, así que en su versión en vivo de Fresh. Bueno, vamos a tener, cambiando de tema, vamos a tener al final del programa, en minutos nada más, un 2x1, como lo anunció el flyer del día de hoy, un 2x1 de Rolling Stones, de una gira en vivo, una muy buena gira que en representación hay un vinilo en la tapa, aún en vivo se llama este disco, así que bueno, característica de... Y la satisfacción de tener este vinilo allá desde las épocas de adolescente. Así que bueno, todavía se escucha bastante bien, Bueno, antes de disfrutar un 2x1 de Rolling Stone, como lo dice el flyer del día de hoy, vamos con un bloque también bastante poderoso. Vamos a estar escuchando ya en segundos nada más un bloque compuesto por David Bowie y pegadito este dúo que ha quedado en la historia. Estamos hablando de Philip Bailey, Phil Collins, así que bueno, no hace falta nombrar el tema. Así que bueno, amigos, no perdemos más tiempo. Próximo bloque, el Duque Blanco, Blue Jeans. Retro 80. Fieles al estilo que nos identifica. Los temas que dejaron de sonar, los escuchas acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Estamos disfrutando este cañazo, este tema que nos ha dejado muchos recuerdos para mucha gente, también en lo particular, también muchos recuerdos de un lugar muy particular, de una discoteca de la ciudad de Temperley. Así que bueno, solemos siempre armar bloques de este género tan particular que supimos disfrutar en los 80. Bueno, está sonando Philip Bailey, Phil Collins, como ya sabe todo el mundo, AC Lover, un exitazo del año 84, creo. Así que bueno, nos queda para el final, amigos, todavía algo más. Como decimos, vamos a intentar entregarles, a pesar de que nos quedan pocos minutos. Y bueno, Se viene 2x1 de Rolling Stones, como lo estuvimos comentando. Dos temas en vivo, pegadito, de una gira que se realizó en el año 1982 en Estados Unidos. Así que bueno, forma parte de este muy buen álbum, Rolling Stones, aún en vivo. Así que bueno, disfrutamos estos dos hits. Ahí pegadito empezó a sonar el otro tema, el otro caño. Antes que nada, quiero saludar a un amigo que se hizo presente a través de la página hace un ratito nada más, Eric Ocio, así que amigazo, Gracias por estar del otro lado, por hacernos el aguante. Y bueno, espero que toda esta música de hoy haya sido de tu agrado, ¿eh? Así que bueno, saludos para vos y tu familia. Bueno, ahí pasemos la noche juntos. Es uno de los clásicos también de principios de los 80, de Rolling Stones. Así que bueno, nos estamos despidiendo con este tema. Los esperamos a partir del próximo viernes, desde las 22 horas, para recordar toda la música, amigos, como siempre decimos, que nos ha quedado grabada en nuestra memoria y, ¿por qué no, en nuestros corazones? Así que bueno, nos estamos reencontrando el próximo viernes. Muy buen fin de semana para todos. Y bueno, pásenla bien y cuídense. Chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Todos los hits de la década dorada, recuerdos, anécdotas y mucho más. Están todos invitados. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto.